El Templo de la Libertad, también conocido como Château de Liberté. El Templo de la Libertad está ubicado en las riberas del río Ródano, al sur de Francia, cerca de Marsella. El retiro está rodeado por las verdes colinas y valles de una opulenta campiña. El jerarca del retiro es el maestro ascendido Pablo el Veneciano, Choján del Tercer Rayo. Este retiro sirve como foco del Tercer Rayo. El retiro asiste en el desarrollo y cultivo de la llama triple y talentos naturales de cada persona. El lema de la hermandad es «Yo soy el guardián de mi hermano». La llama del retiro es la llama triple, rosa, amarillo, dorado y azul. Este retiro fue abierto por primera vez a la humanidad a los chelas de El Puente a la Libertad el 15 de septiembre de 1953. La llave tonal del retiro está contenida en la melodía de la Marsellesa. La llave tonal del jerarca de este retiro está contenida en la melodía de Cantos de amor para Elsa, de la ópera Lohengrin de Richard Wagner. Justo antes de encarnar, cada corriente de vida compareció ante la diosa de la libertad. Allí, la persona recibió el siguiente mensaje alentador. Tienes la libertad, amado mío, de llevar vida pura y primigenia al plano terrenal. Tienes la libertad para utilizar la vida en el mundo externo, es decir, en lo físico, como tengas a bien. Tienes la libertad, amado mío, de invocarnos a cualquiera de nosotros, los maestros ascendidos, según lo decidas, para asistirte cuando los momentums y energías de tu mundo no parezcan ser suficientes a fin de manejar las condiciones necesarias para realizar tu plan divino. En una ocasión posterior, la diosa de la libertad trajo la llama de la libertad a la actual isla de Manhattan, donde había un templo llamado Templo del Sol. En aquellas eras tempranas no había velo alguno entre los seres ascendidos, ángeles y seres humanos, y era fácil ver los cuerpos de luz de aquellos grandes seres, la diosa de la libertad, el arcángel Miguel y los grandes Manús de las razas. La humanidad acudía al Templo de la Libertad y aprendían a expandir esa llama triple en su actividad, amor, sabiduría y poder. Las eras fueron pasando y los cataclismos vinieron y partieron. El continente norteamericano y Atlántida se hundieron bajo el mar por un tiempo y el Templo del Sol se hundió junto con el continente. Aunque todavía existe hoy en día a nivel etérico sobre Nueva York. Los custodios de la llama de la libertad fueron puestos al corriente de los cataclismos que habrían de venir varios años antes de que estos ocurrieran. Ellos decidieron entre sí transportar las llamas del fuego sagrado a diferentes partes de la superficie de la Tierra que habría de sobrevivir a los cambios inminentes. Quienes custodiaban la llama de la libertad y los que se ofrecieron como voluntarios para sacarla de Atlántida fueron dirigidos a volver su dirección al sur de Francia. Allí fue establecida la llama de la libertad y sostenida en esta localidad desde el hundimiento de Atlántida. En una época posterior, Pablo el Veneciano se retiró a este retiro y alcanzó la ascensión. La llama de la libertad fue magnetizada por la Hermandad de la Libertad, custodiada y amplificada en intensidad y poder para actuar en el mundo de las apariencias físicas durante muchos siglos. Así, el amor por la cualidad divina de la libertad ha sido y será sostenida en los corazones de los seres humanos para generaciones aún por venir. La libertad y la liberación están muy vinculadas. Puede definirse libertad como tener la oportunidad y la elección de libre albedrío para utilizar las leyes y energías de Dios sin restricción externa, tal como sería la represión ocasionada por un dictador. Liberación se obtiene mediante el uso práctico de las leyes y energías de Dios a través de la maestría lograda sobre los cuatro cuerpos inferiores y empeños constructivos para asistir a la raza humana. Cuando la energía suficiente ha sido calificada constructivamente y la llama violeta, la llama de liberación de Saint Germain, ha sido utilizada lo suficiente para liberar el karma pasado, puede entonces lograrse la liberación de la ascensión. ¿Cuál es la diferencia entre la llama triple de Shambhala y la llama de la libertad? En Shambhala se encuentra la llama triple que constituye el balance del poder cohesivo para el planeta. Un hilo diminuto de esta llama fue anclado eras atrás en el corazón de cada ser humano. En Francia se encuentra la llama triple mediante la cual los seres humanos, a título individual, pueden liberar sus propias facultades y poderes divinos. Y a este retiro están invitados quienes están dispuestos a ceñirse a las disciplinas requeridas a fin de aprender a calificar constructivamente la sustancia, luz primigenia, energía, mediante esa llama triple. La llama de la libertad es una llama triple con los colores rosa, amarillo, dorado y azul. La llama representa el perfecto balance de amor, sabiduría y poder. Los chelas admitidos a esos templos aprenden a expandir esa llama y a expresar belleza y perfección. El propósito de la llama triple en el corazón es el de dar libertad para utilizar la vida y magnetizar, calificar e irradiar la sustancia luz primigenia, es decir, la energía. Mediante la utilización de la llama, a la persona se la capacita para lograr la maestría sobre la energía y la vibración en el plano físico, conduciendo a la plena maestría y a la ascensión. El servicio de la Hermandad de la Libertad es el de liberar y desarrollar los talentos naturales y poderes de las personas y de expresar belleza. Esta acción contribuye a establecer el poder de la libertad en el corazón de los seres humanos, de manera que la perfección del ser crístico de cada quien se manifieste. El foco de la llama de la libertad está protegido y sostenido no solo por el amado Pablo el Veneciano y los amados hermanos y hermanas de este retiro, sino también por el gran ser cósmico conocido como la diosa de la libertad. Los hermanos y hermanas se visten de rosado, los ojos de Pablo son azules y sus cabellos dorados y suavemente ondulados. En el Château de Liberté, Pablo es el anfitrión de los músicos consumados, artistas, escultores, poetas, escritores y generalmente a aquellos cuyos talentos, momentums y servicios desarrollados los han sacado de las masas y los han marcado para recibir una asistencia más que ordinaria. Casi todas las corrientes de vida aparecen en cada uno de sus cuerpos etéricos mientras duermen. La única calificación necesaria para que los chelas reciban la asistencia de Pablo es el motivo sincero dentro de la persona de dar servicio impersonal a la humanidad, servicio prestado sin consideración al dinero y o aclamación personal. El ardiente deseo de convertirse en un gran músico, un gran actor, un gran cantante, un gran escritor o un gran patriota indica el estremecimiento de esa raison d'être, es decir, razón de ser, que no le dará cuartel al individuo hasta que el potencial se convierta en un hecho manifiesto. El amado Pablo y sus asociados escogen dirigir la llama de la libertad a través de esos deseos del corazón, estimulan, mediante toda manera disponible, el desarrollo de esos dones. Si bien el amado Pablo está interesado particularmente en desarrollar los talentos latentes del artista, del escultor y del músico, tanto él como su hermandad también están vitalmente interesados en ayudar a buenos hombres y mujeres por doquier que están sirviendo en uno o más de los siete rayos de manifestación constructiva. Pablo sirve bajo el Mahachohan, quien es el superior de Pablo. Por naturaleza, el amado Pablo es un verdadero perfeccionista, pero al mismo tiempo es muy, pero que muy amable y tolerante, aceptando con amorosa gracia hasta los empeños más torpes del menor de los hombres y mujeres, cuyo corazón desea contribuir a la exteriorización y expresión del plano divino. Por consiguiente, en el Château de Liberté se encontrarán no sólo con el artista consumado, sino también con el aficionado cuyo motivo es puro y quien de esa manera se ha hecho merecedor de la asistencia personal de este amado Chohan y de su hermandad. Es fácil amar la belleza, el genio y el talento desarrollado, pero se requiere de un verdadero amor divino y fe para amar al individuo que tiene el deseo de expresar algún talento sin haber recibido todavía el entrenamiento ni el desarrollo para darle a dicha expresión su canal perfecto de perfección. La hermandad del Templo de la Libertad se esmera por imprimir en la conciencia que la llama de vida dentro del corazón contiene la respuesta a toda oración del corazón. Atraigan esa convicción hacia sí de que la llama en sus corazones es todopoderosa y la escucharán decir: «Todo eso puedo hacer por ti y más aún». El foco de la llama de la libertad establecido en este lugar hace tantas eras explica el hecho de que Francia ha sido identificada con la libertad de conciencia durante siglos, y la gran hermandad blanca tenía esperanzas de que, a través de dicho ímpetu, los Estados Unidos de Europa pudieran exteriorizarse a través de la corte de Francia, tan temprano como en el siglo XVIII, durante el reinado de Luis XVI y María Antonieta. Si bien Saint-Germain se esforzó, sin éxito, en alcanzar la conciencia de los gobernantes de Francia hasta el reinado de Napoleón Bonaparte, se le permitió atraer la sustancia de esa llama a través de los corazones vivientes de aquellos hombres a quienes el maestro inspiró para llevar el amor por la libertad al otro lado del mar, al nuevo continente de esperanza de liberación. A través de Lafayette, von Steuben, Rochambeau y otros, se ancló una transferencia de ese momentum de libertad en el latido consciente de América. Fue de esta llama por los patriotas europeos que sirvieron a la causa de Estados Unidos en la lucha por la independencia que recibieron el ímpetu y el estímulo para hacer los sacrificios contemplados en tal servicio. La llama de la libertad inspiró a muchos patriotas de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Fue la radiación de esta llama y los esfuerzos del maestro ascendido Saint-Germain lo que impulsó y sostuvo el entusiasmo de los franceses para dar esa gran ayuda sin precedentes a los Estados Unidos durante la Guerra de la Independencia. Por lo tanto, no fue por casualidad que la gente de Francia se sintiera inspirada a darle a los Estados Unidos el símbolo de la libertad que todavía se yergue hoy en día en el puerto de Nueva York, como una expresión de su amor y amistad en el sentido externo de la palabra, y como un foco de la llama de la libertad. Muchos de los que ven la Estatua de la Libertad experimentan una sensación especial de liviandad e inspiración. Un jardín realmente bello rodea el edificio, conteniendo también una piscina y fuentes de mármol, así como también una abundancia de rosas que, alrededor de las columnas del edificio, son rosas trepadoras, y escalones de mármol que conducen a la entrada. Delicadas columnas de mármol engalanadas con rosas en flor circundan los jardines formales. Hay muchas estatuas representativas del clímax de la cultura de cada era. Este retiro representa la actividad de la Santísima Trinidad y lleva la acción del tres en uno a la atención del visitante. La magnífica calzada bordeada de árboles que conducen al château cuenta con tres hileras de árboles a cada lado. Hay tres series de escalones de mármol que conducen a la entrada de este magnífico edificio. Entre cada conjunto hay un gran césped con una bella fuente en el centro. La fuente en el primer descanso contiene una actividad de fuego azul interactuando en y alrededor de la misma. En el segundo descanso se encuentra una fuente con la actividad del fuego amarillo dorado y el espacio en la cima de los tres escalones que quedan contiene una fuente con el fuego rosa irradiando de ella, siendo el fuego rosa el que más próximo está a la entrada del chateau. El edificio propiamente dicho consta de tres pisos. Detrás del chateau están los tres magníficos jardines arreglados en tres capas o filas. Aquí las bellas estatuas son desplegadas entre las gloriosas columnas de mármol, ensortijados con rosas de toda índole conocida. Al entrar al espacioso vestíbulo puede verse una bella pintura que representa a la Santísima Trinidad. Esta pintura la comenzó Pablo Veronese, completándola después de ascender. De ahí que tenga la singular distinción de llevar la acción vibratoria de ambos ámbitos de actividad. La radiación que emana de esa pintura es tan tremenda que cubre todo el vestíbulo y mantiene al visitante hechizado en su presencia. El Padre es representado por un magnífico ser, una bella paloma blanca con una envergadura de casi 3 metros representa al Espíritu Santo, y una gloriosa semejanza del Maestro Jesús representa al Hijo. Bajo la pintura de la Santísima Trinidad se han añadido las siguientes palabras en letras de oro, escritas por el mismísimo Pablo. El amor perfecto destierra el miedo. El vestíbulo tiene un piso de mármol que contiene un patrón de mosaico. Bellas figuras querúbicas y seráficas decoran el vestíbulo como la gran escalera de mármol que conduce al piso de abajo. Mientras se encuentra uno de pie en el vestíbulo, puede sentirse la pulsante vibración de la llama de la libertad abajo. Las escaleras de mármol se unen al pie. De ahí, un corredor conduce al salón de la llama. Al corredor se entra a través de 2 anchas puertas. Cada puerta tiene una paloma incrustada en oro sobre el panel exterior. El panel está pintado en blanco. El corredor consiste en un bello recinto espejado similar al salón de los espejos que hay en Versalles. Allí se encuentran, entre los espejos, pinturas de varios arcángeles, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. El amado Pablo el Veneciano prestó personalmente este servicio en los espectaculares e imperecederos colores que siempre han caracterizado su obra. En un lado del recinto, Pablo pintó al amado Miguel en azul, al amado Rafael en verde y al amado Zadkiel en violeta. Del otro lado del recinto, el amado Uriel aparece en verde, Jofiel en oro y el amado Gabriel en blanco sobre un trasfondo dorado. El amado Chamuel aparece en un gobelino de tamaño real ubicado al final del corredor. El tapiz actúa como entrada al salón de la llama. El tapiz es de un material sedoso y resplandeciente con el arcángel pintado sobre el mismo rosado. El salón de la llama del Templo de la Libertad acoge a menos de 100 personas. Es un retiro pequeño en comparación con otros. El altar, sobre el cual flamea la llama de la libertad, está confeccionado de cristal tallado y consiste en 3 niveles. El nivel inferior está cubierto con bellas rosas. El segundo nivel del altar es embellecido por 2 bellos candelabros, 1 a cada lado. El tercer y más alto nivel contiene un cáliz dorado del cual se eleva la llama de la libertad. La llama es rosada, amarillo dorado y azul y se eleva a una distancia de aproximadamente 4 metros. La forma de la llama y el símbolo del campo de fuerza del amado Pablo y sus chelas es la bella flor de lis, símbolo que también ha sido utilizado por el pueblo francés como emblema nacional durante muchos siglos. Este diseño también ha sido tejido en el alfombrado, las cortinas y el mobiliario del chateau. Una imagen del señor Mahachohan se encuentra sobre el altar con el símbolo de la paloma sobre su corazón. Al lado izquierdo del altar puede verse una imagen tamaño completo del amado El Moria, hecha en azul zafiro sobre un vitral exquisitamente realizado. Encima de este se encuentra un diseño similar que muestra a Kutumi en oro, y arriba de este el mismísimo Pablo el Veneciano en rosado. A la derecha, sobre paneles similares, se encuentra el amado Serapis Bey en cristal, el amado Hilarión en verde y el amado Jesús en verde y oro. Debajo del cuadro del Mahachohan aparece la pintura del maestro Saint Germain en un magnífico púrpura. El Templo de la Libertad contiene una bella colección de las artes, muchas pinturas exóticas, esculturas y notables escritos de civilizaciones antiguas, así como también de las más recientes, son posesiones de este retiro. En el momento de la apertura de los retiros por conducto de la dispensación de El Puente a la Libertad, el retiro fue agrandado mediante la construcción de un anfiteatro que hay encima. Los asientos están arreglados en un diseño semicircular. El glorioso anfiteatro rosa fue creado por el amado Arcángel Chamuel y los Ángeles de la Adoración. El plano para el anfiteatro de este retiro muestra un diseño similar al de antiguos coliseos y anfiteatros romanos y griegos. Los ángeles construyeron bellas columnas acanaladas engalanadas con flores de llama, y al no ser problema la cuestión del tamaño, esos edificios resultan magníficos por lo espaciosos que son. La energía de las oraciones que han sido emitidas por los europeos, incluyendo a Rusia, durante los pasados 700 años, ha sido utilizada como sustancia para construir un gigantesco estadio. Los constructores de la forma presentaron solicitud formal a los devas de las viejas catedrales e iglesias, donde se han acumulado momentums en los campos de fuerza que las rodean, con la esperanza de que los estudiantes de El Puente a la Libertad devolvieran esa energía mediante su atención, visualizaciones, himnos, decretos y afirmaciones de aliento de los servicios de transmisión de la llama. Estas esperanzas encontraron realización y la hueste ascendida quedó muy agradecida por los esfuerzos de los estudiantes. Cuando el retiro está abierto, este gran anfiteatro cubre casi la totalidad de Europa continental. Durante uno de los servicios de transmisión de la llama, la diosa de la libertad atrajo la llama de la libertad hacia arriba, al interior del anfiteatro. Durante ese servicio, cientos de miles de personas, estudiantes y no estudiantes por igual, acudieron al retiro en su cuerpo sutil, atraídos por el amor del arcángel Chamuel. Mucha gente que nunca había oído hablar de la llama triple fue atraída a este retiro, atraída por el tirón magnético de su gloriosa presencia, disfrutando de la radiación. La llave tonal de esta bella y pulsante llama de la libertad se encuentra contenida en el himno nacional de Francia, la Marsellesa, la cual explica el sentimiento elevador que corre por los corazones y almas de todos aquellos que aman la libertad cuando se entona este canto.